con Córdoba, nos parece muy importante darle un cierre muy local hoy, porque se va a estar realizando esta tarde en la ciudad de Córdoba una movilización a las 18 horas, organizada desde los familiares víctimas de la represión del Estado, donde están nucleadas muchas familias que han sufrido las circunstancias terribles del gatillo fácil en los últimos años en nuestra provincia. Ya lo venimos trabajando desde el Enredando las Mañanas, lamentablemente casi semanalmente, la problemática que estamos atravesando en Córdoba, como en un montón de otros puntos del país. Estábamos la semana pasada y la anterior con todo lo que fue sucediendo en la carpa antirrepresiva provincial, y en este caso hoy nos encuentra con una movilización para decir una vez más basta de gatillo fácil, para pedir nuevamente la renuncia de Suárez y para que las voces salgan a la calle a reclamar y a pedir que no queremos ni un pibe menos. Así que estamos en comunicación con Lorena Barraza, la hermana de Ezequiel Barraza, joven asesinado a manos de la policía el 24 de marzo de este año, fecha paradójica, sí, para lamentablemente tener que levantar una noticia de esas características. Así que, Lore, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Bueno, nada, comentábamos recién a los oyentes que hoy se va a estar realizando una movilización en Córdoba. Contanos cómo va a ser, a partir de qué horario y, bueno, cómo se fue dando este proceso para llegar a esta nueva movida, que ya es la tercera del año que se organiza desde los espacios de familiares. Va a ser a las 18 horas en el General Paz, vamos a ir hasta la Casa del Gobierno. Y nos hemos juntado justamente ahí en la carpa, estuvimos, y ahí empezamos a planificar porque salió otro caso más, y, uh-huh, y bueno, y queremos que mucha gente que está en la situación de nosotros se anime a hablar, que no queden calladas, que se animen a hablar, porque así no quedan las cosas como están, que se movilicen con nosotros para que vea que el pueblo está gritando basta de gatillo fácil, basta de un pibe menos en la calle, ¿entendés? Porque ya son 20 casos en 20 meses, así que uno por mes. Claro, exacto. Dura la mano. Sí, la verdad que es terrible, y como vos comentabas, en la carpa antirrepresión donde se acercaron muchos de los familiares, incluso el caso de Angélica, que nos parece súper fuerte por ser el primer caso a manos del oficial Leiva, en este caso el oficial Leiva, que luego participó en el asesinato del Güere. Y bueno, y en este caso te hago una consulta en relación a esta movilización. ¿Qué respuesta han recibido? He visto que ha estado saliendo en diversos medios, por lo menos digitales. ¿Cómo han recibido alguna comunicación en relación a esto? Sí, mi mamá ha estado viendo, porque yo estoy enferma encima, pero voy a tratar de estar esta tarde. Estaba viendo los noticieros, todo, y sí, han salido en Canal 10, salía esta mañana, invitada por la que se vio hacer la marcha, y distintos medios que creo que se comunicaron con Natalia. Claro. Porque somos las dos más que todas las que más emprendemos para seguir luchando, para no bajar los brazos, con Natalia Torres, Suárez. Claro. Con la mamá de Lautaro, porque me parece que esto no tiene que quedar así, porque como Leiva, que ya mató uno y mató otro, así le pasa con los Álvarez, el asesino de mi hija, entre poco, todo impune, va a matar a otro, y así se van a ir duplicando los casos con los mismos asesinos, ¿me entendés? En el caso del asesino Ezequiel, ¿él actualmente se encuentra en actividad, Lore, o han logrado que sea apartado? No, sigue trabajando, y mira la ironía, ¿no? Varios vecinos han dicho que está haciendo control de moto acá cerca de casa, así que mira, imagínate la bronca e impotencia que tenemos, que burla, ¿no? Venía a hacer control de moto cerca de... Hola, Lore, ¿nos escuchás? Se escucha algo entrecortado, no sé si podés moverte hacia otro lado. A ver. Ahí está, ahí te recuperamos. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ahí está. Entonces... contanos en este proceso de encuentro con los demás familiares, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se dan esos espacios que, por supuesto, deben ser en un grado de intimidad muy importante, pero también desde el encuentro, porque es como siempre nosotros muchas veces comentamos, cuando se hacen estas movidas, podemos empoderarnos de las voces, empoderarnos de los casos y darle visibilidad, pero jamás vamos a estar en la piel de los que sufren esta problemática tan terrible como es la represión del Estado, y a quienes las instituciones que muchas veces consideramos que deberían ser quienes nos deberían proteger terminan asesinando un miembro de nuestra familia. ¿Cómo es encontrarse en ese espacio? ¿Cómo están viendo esta nueva manera de organizarse y de encontrarse los familiares en Córdoba? Y lo estamos haciendo público, estamos buscando buscando así la gente, tratando de identificar dónde vive uno y vive otro, tratar de ir a su casa para hablar con ellos, para que no bajen los brazos, ¿me entendés? Uh-huh. Porque me parece que para juzgar y castigar está supuestamente la justicia, está tribunales, y para decidir quién debe vivir y quién debe morir está Dios. Entonces por eso nosotros tratamos de ir a las casas de las víctimas que se van sumando lamentablemente para decir que no bajen los brazos, porque están esas dos cosas, para juzgar y castigar y decidir quién debe vivir y debe morir. Para eso está la justicia y para eso está Dios. Entonces me parece que estos policías no pueden quedar impunes. Tienen que, yo si hago una mala praxis en mi trabajo, ahí nomás automáticamente me bajan del cargo y me dejan sin trabajo. Uh-huh. Estos hombres están asesinados, están sospechados de lo que han hecho y siguen trabajando, siguen cobrando su sueldo y siguen trabajando, ¿me entendés? Y así le dan permiso para que sigan matando y para que sigan haciendo lo que han hecho, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, creo que eso es una de las cosas más terribles de la circunstancia. En muchos casos o en otras provincias se ha pasado a tareas pasivas o directamente se los ha puesto en situación de licencia, y en Córdoba todos los casos que tenemos en el año, salvo los casos de los asesinos del Güere, están, como vos comentás, en actividad. Así que, bueno, vamos a estar hoy, entonces, 18 horas, Colón y General Paz. Va a salir una movilización hasta la Casa de Gobierno. Desde el espacio de familiares víctimas de la represión del Estado y de la violencia institucional y la violencia policial. Muchísimas gracias, Lore, por el tiempo. Sé que estás bueno. Gracias a usted por estar en todo con nosotros y el apoyo que nos dan, porque es muy grande el apoyo que ustedes nos dan. Bueno, Lore, muchísimas gracias y bueno, ojalá te recuperes pronto y seguramente nos vamos a estar cruzando, ya sea hoy y en las demás actividades, y vamos a seguir apoyando esta causa que no es menos.